Detenible. Detenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Nice, gracias por la sintonía en la casita, cogiendo lo suave con los babies. Who you want to give a shout out to, baby? I want to give a shout out to my kids, my husband, and the entire Guzman family. Dale, mami, dale. Pero sin pena, deja la pena. Di los nombres. You forgot to say the names. I want to give a shout out to Natalie, Joshua, Georgie, Jacob, James, Mila, my husband, George. There you go, Duda. Ahora sí. Ahora sí. So, all right. So, ¿qué planes tiene este fin de semana? Nothing, to stay home. That's it? You're trying to stay out of the heat? I can't. You trying to stay cool? Yes, definitely. Nada de playita, para el lago, para el río. Maybe la playita, maybe. Maybe la playita. All right, baby. Gracias por estar conmigo. Cuéntame, ¿para cuál concierto quieres ir? Tiene de Bad Bunny. All right, baby. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea y gracias por la sintonía. Friday, getting ready for the weekend. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Sigue marcando 1-800-315-9790. Bravo, Alejandro. No tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Lo tóxico que es, se volvió perjudicial.

mami habla, pero nadie habló. Cambio. Salud. Ay. Alex Sensation. Vamos a recordar ahora. Let's go. Friday, baby, getting you ready for the weekend, preparándote para el fin de semana. Sigue marcando el 800-315-9790. You know how we do, man. Juan, mami, ven. Están llegando los peleros de toda parte del mundo, muchachos. Estoy viendo la foto ahí. Qué lindo, qué lindo. Preparándote para el fin de semana. Friday con Alex Sensation. te vas conmigo pa' Puerto Rico. Ay, ay, ay. Siempre te van a tener compás en el alma. En ti ya está pa' bellacarla bajo una palma con calma. Tropical como la samba brasileira. Abajo tu faldo, un pecho enseñando nalga. Sin preocupaciones, sin trauma. Matamos el amor en la fauna silvestre. Sin que nadie nos moleste, sin desespero. Con palmita, mami, sin verte. Ready, Breezy. Vamos al aire, vamos. Mami, llegó tu pistolero. fabuloso. ¿Con qué tú limpias la casa? Con fabuloso. Fabuloso. Alex Sensation. Ay, hombre. Ay, hombre. Hay que reírse, hermano, porque no es que pueda hacer. Tiene que reírse. All right, Sensation, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Bueno, este fin de semana hay party conmigo, ¿no? Tonight, esta noche comenzamos ahí en Passaic, New Jersey. Mi gente de Passaic, vamos para fiesta con el Binomio de Oro. Y de ahí me voy para Queens, la Boom en Queens con el grupo Niche. Mañana sábado estamos tempranito en Danbury, Connecticut, en la canchita, mi gente de Connecticut, Danbury, con el Binomio de Oro. Y de ahí me voy para Newburgh, Upstate New York, con el grupo Niche. Fin de semana de celebración, seguimos la celebración de independencia. Así que nos vemos en la discoteca esta noche, tonight and tomorrow, ¿ok? Si quieres estar conmigo en cualquiera de los eventos, me tira por Instagram, DM at Alex Sensation. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, huepa. Habla Good afternoon. Con Laura Martínez. Laura. Señorita Laura, bienvenida, señorita Laura. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida, mami, bienvenida. Todo bien, gracias a papá Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Happy Friday, traveling a Isla de los Nietos ahora de camino para Connecticut. Papá Connecticut, ok, nice, nice. Un saludito para tu familia ahí, Laurita, dale. Un saludito a mi esposo Luis Martínez, a mi hija Jacqueline, a mi hijo William y a mi otro hijo Luis. Muchachos, toda la familia, muchas bendiciones, mamita, que disfrutes el fin de semana. ¿Para cuál evento te puedo invitar, señorita Laura? Para Wisin y Yandel en Nueva York. La última misión de Wisin y Yandel. ¡Claro que sí! Quédate en línea, Laurita. You got it, baby. Stay on the line, no te me vayas para cualquier información, Laura. Un abrazo para ti, para la familia. Gracias por la sintonía. Preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutos para tocarte la canción que tú quieras. ¿Qué más te puedo mezclar? Comunícate conmigo. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. A través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa. A través del Sol, Los Cayos también. Puerto Rico a través de Play. Y a través de nuestra aplicación, La Música. Ya regreso. Mete mano, Jesús, Luismi, Huracán, Tiny Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni nada de eso. Y se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni nada de eso. Hoy es noche de sexo y ella cambió. Y está sintiendo el calentón. Ella quiere que yo la roce, como te digo pa' que te lo goce, bebé. Ya tú pasaste la página y si la meto ya con tu mancilla la máquina. Con calma ella quiere berrear, que ya ahí está de bombón y hasta abajo. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría, si el reloj no quiera más tiempo. Baby, es que tú eres mía. There's something out here. Ahora. Only hell. You think it's a UFO? Yeah. El siguiente nivel de la experiencia Jordan Peele. Llega. Yeah, nah. Run! I don't think they take you. Yeah. Keep on looking at you. No. Don't look. Yeah. Stop what you think.

muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, seis chus, ey. Esa mujer en la escuela les metí, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, seis chus. Esa mujer en la escuela les metí, un VIP, ey. Saluden a Titi. Mano arriba. Guarachita para terminar con broche de oro. Deseándote un feliz fin de semana. Have a beautiful weekend. Enjoy the weekend. Disfruta, disfruta. Y la gente que va a trabajar también, métele duro al trabajito y tiene que trabajar mañana o el domingo. Nos vemos mañana a las 6 p.m. en vivo a través de la Mega, Nueva York, El Sol en Miami, Orlando y Tampa, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play. Mañana a las 6 de la tarde te espero aquí live para seguir el party, party del weekend. All right, winner de IG. Hoy ganó María. Hola María. IG Ria PX underscore. María, congratulations. All right, nos vemos esta noche, mi gente de Passaic. Nos vemos allá en Fiesta, Passaic, New Jersey, con el Binomio de Oro. Y después nos vemos en Queens. La Boom con el Grupo Niche. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por la sintonía. Puerto Rico a través de Play. Por ahí viene Joel el Intruder en breve. Disfruta ahí el fin de semana. 500 aniversario de San Juan, congratulations. Mete mano, Jesús, Dios lo bendiga. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Gracias Luismi, gracias Huracán. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos mañana a las 6 p.m. Dios lo bendiga. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el Juqueo, Janero Matos, Nis de la Supra en breve a través de la Mega. Mañana a las 6 de la tarde después del gigante Aneudi. Te espero aquí en vivo a través de Mega 97.9. Dios lo bendiga. Mete mano, Tiny. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 la